Hola chicos, nada, pues aquí está la entrevista de Castillo, podéis opinar lo que queráis con micro, escrito, no sé, cómo os apetezca, cómo os salga. Nada, solamente deciros que a ver qué os parece y nada, que seguiremos entrevistando, o sea que cualquier día Arteforos llama a vuestra puerta.